9909. La 91. La 91 te da la hora. Exactamente las 21 horas. Argentinos, a partir de este momento, comienza Al Fondo Hay Lugar. Favor de mantener sus oídos atentos y no causar ningún problema durante la transmisión. Muchas gracias. Hola, hola, hola, señores. Calurosos sábados para la juventud. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata? Ay, no, o es menopausia o es calor. O es lo mismo. Cosa. Es pegajosidad, me parece. Sí, es como cuando el chicle ese que tiene juguito de adentro, ¿viste? Así sí. Como... sí. Sí, sí, sí. ¿Cuánto sale ese chicle hoy por hoy? No sé, 2 pesos. Sí, más o menos, la inflación. Bueno, bienvenidos a todos al Fondo y Lugar en esta noche de sábado... pegajosa, está, pero... Está en la calle, el vientito te tira a helado. Es como que vos vas caminando así, media cuadra. Ah. ¡Epa, es mío! Sí. Helado, tal cual. Veranito. O cuarto de libra, en su defecto. ¿Dijiste cuarto de libra? Sí. Okay. Lo vengo repitiendo por mi cabeza. Bueno, Sol, otro programa más que nos encuentra unidos. Acá en Sagrado Matrimonio. Una noche de sábado. Un saludo a Damián Profeta, que se casa ya el sábado que viene. Bueno, tenemos que avisar que lo del sábado que viene. ¿El sábado que viene? Se casa Damián Profeta y, lamentablemente... No vamos a estar haciéndoles compañía en vivo, pero van a poder disfrutar de un programa de archivo nuestro. Que seguramente va a ser un calor de morirse y nosotros vamos a estar diciendo qué frío que hace. Claro, algo así. Porque siempre pasan esas cosas. En fin, pueden comunicarse a qué teléfono, Sol, y a respondernos qué también. Dale. Tierno de ayuna. Sí. Bueno, se pueden comunicar con nosotros para contarnos. Doyuna, ¿no? ¿Cómo se dice? No doyuna, no, es no doyuna. No media luna, claro. Bueno, se pueden comunicar con nosotros y decirnos qué tienen que hacer antes de morirse. ¿Qué harías? ¿Qué decís? No puedo morirme sin hacer tal cosa, por ejemplo. Sí. A ver, no me voy a morir sin costa, todo oscuro. Nada serio, ¿viste? No me voy a morir si manejaba una Ferrari, por ejemplo. Bueno, vos sos muy pretenciosa, igual, me parece. No un sé, beso, digo. un cálido, uy, Dios. ¿Un cálido qué? Un cálido abrazo a Denise Murs. Sí. Gente fiel de Al Fondo Hay Lugar. A un cálido, hay gente, no sé, no me puedo dormir. No me puedo morir. No me puedo dormir tampoco, de lunes a viernes, sufro de insomnio. No me puedo morir sin, no sé, probar un cigarrillo de marihuana, por ejemplo. Hay gente que es muy, muy sana y dice, no me puedo morir sin hacer agarrar y fumar, ahora que la despenalizó. No, está despenalizada, es solo una jurisprudencia, no es una ley. Muy bien, veo que estás muy informada sobre esos temas. ¿Vos andás señores, con la cannabis? No. Ojo, Sol. Con la Tota Santillán. Escúchame. Se puede comunicar con nosotros y decirnos qué es lo que tienen que hacer antes de morir al 43921913 o al 15605924 27. Estoy con los auriculares, que no sé si son los auriculares o si es el enchufe, Robert. Te estoy avisando porque está como medio en corto. Me muevo y se va y viene, va y viene. O sea, ahora... Hola, ¿qué tal? Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 43921913, 15605924 27. O si no, a través de nuestro hotmail, que es alfondohaylugar@hotmail.com. En su defecto, nuestro blogspot para escuchar programas viejos. ¿Qué cuál es, Mauricio? alfondohaylugar.blogspot.com. Te agarraste, lo dijiste todo al tuntún. Me sorprende. Al atundo lo elijas al tuntún. Sí. ¿Qué es eso? Dicho popular. Y también tenemos un fotolog, que es fotolog.com/alfondohaylugar. Libertine, totalmente. Hay un fetiche con el micrófono en el estudio. Sí, no sé, yo me estoy quedando sordo con estos auriculares. En fin, vamos a comenzar. No se pierdan la segunda parte del programa porque hoy cerramos la... La segunda parte del programa, no empezó la primera todavía. No, pero yo estoy haciendo la venta, ojo. Ah, bien, bien. Que no se pierdan porque se viene el final de nuestra sección de covers inéditos. Oh, glorioso final. Más adelante vamos a estar con eso, pero ahora empezamos con la sección preferida de mucha gente. Preferida de, entre otros, Florencia K. Florencia acá, sí, Florencia sí. Acá, que le gusta mucho esta selección. Que tiene un Mini Cooper. Es muy vintage, viste ella, es muy vintage, entonces encaja perfecto. Claro. Es el perfil de la sección. A ellos va dirigido entonces, a todas las Florencias K que nos escuchan en la sección. Imagínate que fueran muchas. Qué triste. Ay, basta, basta. La sección Rewind, Sol. Esa que vos no podés pronunciar. Hoy vamos a estar hablando Rewind. Esa misma. Esa. De los Parchís. ¿Te acuerdas de los Parchís? Mira, estamos escuchando una canción. Mameluco de colores. Pasitos de baile. Cris Morena. Previo. Cris Morena. Los originales en realidad son previos. No había setas de plástico con las chicas en ese entonces. No, tenían 12 años. Tablas de planchar o a lo sumo una sierra. Era niño. Mira, le voy a pedir al productor que levante un poco la música para que escuches. Bueno, esto que estamos escuchando entonces son los Parchís, versión argentina, en realidad. Y te voy a contar un poco de qué se trata esto, porque es versión argentina. Los Parchís nacieron en España, ¿no? En realidad los Parchís es una banda original española de los 80, pero acá, y decidieron hacer la versión vernácula, como siempre pasa, ¿viste? Sí. Que hace Verano del 98, que es Dawson Creek y todas esas cosas extrañas que hacen, trajeron a los Parchís. O los RW en Israel. Los RW en Israel, o los R, ¿cómo se llaman los de México? MDQ. Para todo el mundo. Te voy a contar la historia de un grupo que se llamaba Parchís. A ver. Y dice así. Érase el año 1995. Once upon a time. Cuando Francisco Vidal, uno de los creadores del grupo original de los Parchís, viaja a Argentina porque el señor estaba en España. Ni no son negocios. Era el presidente de la Telefónica. Dijo, voy a viajar. Viajó. Viajó. Y con la empresa Showbiz, sociedad anónima que ya no existe más. Que no era YouTube. Que había adquirido la licencia de la marca registrada Parchís, realizaron un casting en Buenos Aires para la formación del nuevo grupo. Los componentes fueron... ¿Eran componentes? Sí. Una tabla de química. Nombres de los pibes. Juan Pablo Kildoff. Me encanta porque cuando hacía la sección de J-Pop tenía que pronunciar Toshimiro y esos nombres, sí. ¿Viste? Esto es de acá. Juan Pablo Kildoff. Sandra Avellón, Matías Valverde, Julián Succi y Valeria Díaz. Y Valeria Lynch. Y únicamente serían promocionados en el mercado sudamericano y fueron conocidos como los Parchís argentinos. ¿Qué significa Parchís? Parchís idea? Era un juego. Ajá. Español, ¿viste? Porque ellos eran, cada uno de los pibes era una ficha. Los promocionaban. Opa. Como una ficha. Encajaban. Claro, uno era ficha... Es de temer esto. Una ficha, uno era ficha verde, otra ficha amarilla y había uno de los pibes que era el dado, por ejemplo. De ahí yo supuse... ¿Qué? Y inferí, ¿qué? Cual tabla lógica, que eran un juego español. Ajá, como si fuera un Ludomatic español. Ajá, mira qué loco. La cosa es que lanzaron su álbum debut, Parchís. Intitulado. Claro, homónimo. The Beginning. En el que incluyeron un tema original del grupo español, Parchís, llamado Cinco Amigos de Verdad. En el año 1996... Decía algo así como, somos cinco amigos de verdad. Palmas. De Mallorca, sí, porque era español. En 1996 el grupo debuta en el programa Los Chicos Vienen Cantando, una serie de televisión argentina, y también lanzaron su segundo álbum Mundo Mágico, que incluye el tema principal de esta misma serie. En el año 1997 Valeria Díaz, iba a decir Valeria Lynch por tu culpa, Valeria Díaz deja el grupo para integrarse al elenco de Chiquititas como Delfina y es reemplazada por Natalia Otero, de 12 años, quien había participado en la serie Los Chicos Vienen Cantando. La cosa es que el grupo lanza su nuevo álbum, Acompáñame, y tuvieron su propio programa en América Televisión llamado Vacaciones con Parchís. En 1998 tuvieron éxito en Perú, incluso vivieron en Lima, y en 1999 lanzan su último álbum, Que no pare la música, como un Please Don't Stop the Music, pero hecho por los Parchís y en castellano, editado solamente en Perú. Finalmente el grupo se desintegró a comienzos del 2000 debido a que ya habían crecido y cada uno tenía inquietudes por hacer cosas aparte. Si quieren saber más de los Parchís... Todo grupo tiene inquietudes por hacer cosas aparte. Y sí. ¿Para qué? Carajeta. Porque hacen fama en grupo, después se separan como hizo Cerati. Y se aprovechan de eso. De su nobleza. Ajá. Si quieren saber más del grupo de los Parchís, pueden entrar en el Facebook, escribir Parchís Argentinos. Hay un grupo de fanáticos de ellos y ahí se van a poder enterar qué están haciendo los Parchís en este mismo momento o por lo menos en esta época. Hay uno que sigue cantando, por ejemplo. Una es mamá. Pero bueno, si quieren saber más de los Parchís Argentinos, busquen el grupo de fanáticos de los Parchís en Facebook. Ahora los dejamos con una canción de ellos que se llama Hay Amores. Que vengan los chicos, que nada, las segundas partes son mejores. Seguimos en Al Fondo del Lugar después de escuchar a los Parchís. ¿Te acordás de los Parchís vos, Sol? Yo sí. Igual no tuve mucha infancia de Parchís. Porque vos te vivís quejando cada vez que paso canciones de aperturas de programas de cable, que me decís que no tenías cable. Yo era una chica pobre. Los Había chicos... un solo televisor en el barrio y era blanco y negro. ¿De qué año estamos hablando? No, mucho tiempo para atrás. Sí, me imagino. La gente después escucha y Far, far away. Imagina que estamos con una cincuentona más o menos. Sí. Cuando estaba Damián... Déjalo ahí, déjalo. Sí, las mujeres no hablamos de nuestra edad, ¿entendés, Mauri? Claro, no voy a atreverme a preguntarte cuántos atrevido, años tenés. Atrevido. En el medio del aire, ¿sabes por qué? Porque llegó la pitonisa. ¡No! ¡Hijo de mi arma, hija de mi arma! ¿Cómo estás, hijo de mi arma? ¡Ay, pito, caricia de pezón! ¡Ay, caricias de pezones para todos! ¡Una caricia de pezón para el cetáceo que me está escuchando! Oh. ¡Ay, cetáceo mío, de mi alma! Mande saludos. Mande saludos. Un cálido abrazo. Un cálido abrazo y una caricia de pezón. Caricia de pezones. Caricia de pezón tortícolis. Hay que hacer un tema. El tema de la caricia de pezones. Sí. Caricia de pezones. ¿Cómo te gusta? Grabe con algún DJ, así un gran Cataño. A Jaime Yankelevich. Jaime Bailey. No, Yankelevich. A Jaime Bailey. Jaime Bailey. A Jaime Ross. Jaime Bailey. Oh, qué rico. Por favor, se a Jaime, que me traiga un vaso de jugo. Ay, qué gloria. Ahí pegó 90. Sí. Adelante, Pito. La okay. Mesa, Pito. Que le pegué la mesa, disculpe. Sí, el pezón es su lugar. Disculpe, es que las tengo por las rodillas a esta altura. Con el calor que hace, querida. ¿Cómo qué calor? ¿Se que pasa, hace? Pito? Depende. Abajo de las tetas. ¿Abajo de las boobies? Sí, sí. Porque como las tengo muy, muy hacia abajo, es mucha carne tocando entre carne. Debe estar medio húmeda por esa zona, ¿no? Más abajo sí, también. ¿Querés sentir, Fabricio? Medio pegajoso. No, yo paso. Yo quiero saber Fabricio, cuál es... No. Love is in the air. Love is in the air. Sí, seguro. ¿Y el horóscopo? Sí, es cierto. Mi suerte vamos para esta semana. Por favor. Bien. Aries, descubre un talento oculto. Sacarse cera del oído con el dedo meñique del pie. Ajá. Se presenta en un casting para talento argentino, pero lo rebotan por estar en chancletas. Este no es su llamado ariano. Puede usar también la cera para ilustrar los muebles. También, puede usar la cera para hacer muñecos. También, sí. Sí, cómo sí. No. Tauro, se compra un paquete de galletitas, pero vienen dos sorpresas dentro. Un tazo ganador y el dedo de un operario. Opa. Sea como sea... Le van a dar un fangote de quita. Aproveche, Taurino, cuando se despierte del desmayo, obviamente. Escúcheme. Dígame. El dedo del operario puede ser muy útil. Ah, depende. No, pero mucho callo, me parece, se me hace. Mejor. Y bueno. Mucho mejor. Papudo. Bueno, piedra china, piedra china. No hay censura. Continuamos. Géminis. Axel Fernando marca una historia de amor en su vida. Suena una canción de Axel en el mismo momento en que su pareja le manda un mensaje proponiéndole un trío. Usted acepta de inmediato. Ese efecto tiene Axel Fernando en la gente. Claro, más claro. En tríos, por la calle. Cáncer. Hoy vestite de naranja. Será un día naranja. Medias naranjas, remeras naranjas, pantalones naranjas. Aunque puede que parezcas un prisionero o un empleado de limpieza o un parchís. Es que soy prisionera de... Dale. Ok, sí, no importa. Ay, Dios mío. Leo. Sí, escucho atentamente. Bien, perderás un partido de ping pong y tendrás que tener sexo con un traga. Nerdo, actualmente. Se sorprenderá de cómo el muchacho sabe usar su instrumento. Qué viento. Virgo, encontrarás el amor en el próximo feriado. Su primer nombre empezará con la letra P y terminará con la letra A. Simple. Con esto terminamos. Paula, por ejemplo. Sí, Patricia. Yo iba a decir Patricia también. Sí. Pécora. Paso, paso. Pécora. Petrona. Claro. Un cálido abrazo a doña Petrona que nos escucha siempre. La primera inferior. Dios. Bueno, Pito se queda para la segunda parte del programa, como siempre. Ay, yo estoy en mitad allí, Fabricio. Sí, no, pero salga porque hace mucho calor. Siento que sobro. O sea, si ustedes van a concretar y van a acariciarse las personas. No, no, no, en el último programa. Siempre hay espacio para ti. Ah, bueno. Vamos a casarnos los dos como si cuando se case Damián. Se van a casar con Zeta, sí, claro. Sí, vamos a cazar humanos. Qué es tentador. Estás invitada. ¿Me invita? Sí, estás invitada, puedes agarrar la escopeta. ¿Cuál escopeta? La escopeta. ¿Esa escopeta? La flaca escopeta. Ajá. Un cálido abrazo también a Linda Pérez, que sigue siendo No seré feliz, pero tengo marido. 30 años en cartel. Más de 3.800.458 personas al cuadrado, al pi por diámetro, vieron esa obra. Sí, guarda. Tipo Chipolete también. Sí, está más joven igual encima. Y sí, sí. Esos son los genes de escopeta que tienen. Claro, encima. Es verdad. Doble caño, recortado. Cambió municiones. Las municiones que habrá terminado. Ahora le pasan otras cosas, ¿viste? Sí. Ya vamos a hacer una rewind de la flaca escopeta. Lo voy a anotar. Chuflaca, chufla. En fin, vamos a Pito. Quédese, no se vaya, pero no. Quédese del otro lado, porque hace mucho calor. Maldito. Vaya a asistir a... ¡Voy a tirar una maldición, gitana! No, vaya a asistir a nuestro productor. Tenemos números de la suerte, ¿no? Para después. Sí, es perfecto. Bueno, vamos a pasar a la tristemente final de nuestra sección covers inéditos, porque termina una vez más un mes. Ya estamos en septiembre. Una vez más. Comentario de viejo. Uy, cómo pasa el tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo, che? Y llegamos a septiembre y, bueno, ya se viene la primavera. Florecen las copas de los árboles. Las hormonas. Las alergias. Igualmente yo creo que sigue siendo la mejor estación del año, la primavera. Más allá de las feromonas que vuelan y el polen. Feromonas. Sí, todas esas cosas raras que vuelan. Sigue siendo el mejor y hay que festejar porque se va este frío de porquería. Lamentablemente terminamos esta sección, Mauricio. Sí, gracias por reencauzarme. Gracias. Bueno, lamentablemente terminamos esta sección. Terminamos la sección de covers inéditos y... Prometo retomarla. La retomaremos pronto. Prometo. Para darles No arranca. Una especie de back de lo que vamos a escuchar. Mira, aquí le voy a pedir al productor que levante un poco al Teto Medina, que es lo que estamos escuchando. Oh, Dios. El Teto Medina con Humo en el Agua. Mira, escúchate esto, Yo creo que la gente de Deep Purple se debe estar queriendo pegar un tiro en la 100, escuchando, en la 100 no en la radio, sino en la cabeza, en la parte de la 100, o escuchando esta versión bizarra, que obviamente, fiel traducción, se llama Humo en el Agua, pero que es interpretada por el inefable Teto Medina. ¿Con quién estás hablando, Sol? Yo estoy hablando con Solange. Ah, le mandamos un... Es fiel oyente del programa que cumple años ayer. Un así feliz cumpleaños, salute, felicidades, decime cuál es tu nombre para ella. Solaste. Un cálido abrazo también a Pablo Codevila que nos escucha. Siempre. Sección Rewind y nos despedimos de la sección Rewind con un tema. A ver. Yo primero igualmente quiero aprovechar. Hagamos el marco teórico. Quiero aprovechar para decirles que obviamente hay muchos covers inéditos y quiero decirles que en la página de Al Fondo Hay Lugar. Van a estar. Van a encontrar temas como, por ejemplo. A ver. Fergie con Slash. Opa. Haciendo Sweet Child of Mine. Llueve. Está lloviendo dentro del estudio. Quiero contar a la gente que acabo de escupir cuando dije Fergie. Por eso es un chiste interno. King, la banda del chanchito inglés, tiene cara de chanchito, ¿viste? Pobre chico. El que canta en King. Pobre muchacho. Haciendo Baby One More Time de Britney Spears. Uh-huh. Gladys, la bomba tucumana. Bueno, esa era de... No era el King, de Sting. No, ¿cómo se llama el otro? ¿Qué otro? El que cantó One More Time. ¿Era Sting? ¿Sting? ¡Sting no! ¡King! Travis. Gracias, producción. Sting. ¿No te das cuenta? Travis, que está muy buena la de Travis también. La pasamos en algún momento. Sí, original. La hemos pasado en la temporada pasada. Gladys, la bomba tucumana con Sobreviviré. La rubia tarada por Leticia Brediche. Un espanto. Increíble. Es lo que hay. Y otro tema, Don, el clásico de Miranda, hecho por los Altos Cumbieros. Alto tema. Todo eso lo van a poder encontrar en la página de Al Fondo del Lugar, que vamos a dejar varios links para que disfruten un poco de los covers inéditos. Y hoy despedimos la sección con este tema de Gwen Stefani, pero en versión de Franz Ferdinand. Este tema y otros que acabamos de nombrar en alfondodelugar.blogspot.com. En el blog, exactamente. Así que vamos a escuchar entonces este tema, Franz Ferdinand haciendo un cover de Gwen Stefani, What You Waiting For. Shut my eyes, can't find the brain. What if they say you're a quitter? Naturally I'm worried, but do it alone. Who really cares, cause it's your life, you never know, it could be great. Take a chance, cause you might grow. You know it all by heart, you're standing in one place. Born to blossom, doomed to perish. Know you're wigging out cause of your sex from the zone. I know it's so messed up, how our society will think for sure. Life is short, you're capable. Ahora, en el fondo hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo y Lugar. Porque el amor es más fuerte. Turn the lights on, baby. This one's for the ladies in the house. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Richard tiene 50 años y nos escribió para contarnos su historia de amor con Tiffany. Ellos se conocieron en Disney, en el verano del 98. Fue en la montaña rusa, en donde, dando vueltas, esperando sin saber, comenzaron a hablar. Encajaron perfecto y se pasaron sus números de teléfono Hablaron 3 años. 3 años, largos años, hablando por teléfono. Pero un día decidieron verse, y como no podía ser de otra manera, lo hicieron en Disney. Como aquella vez en donde cruzaron miradas bajo la tutela de Mickey Mouse. Sebas nos cuenta que hoy trabajan para el parque, viven en un remolque y tienen 5 hijos. Una vez más, el amor triunfa, porque pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, por nada, pero el amor es más fuerte. Every day, yeah, yeah. Sentimental de Al Fondo y Lugar. Porque el amor es más fuerte. Una vez más, buscamos a través del tiempo el sueño. Nos sucedió Violeta de Costa Esperanza al consultorio del corazón de Momento Coldplay. Ella está enamorada de Sebastián, el chico barman del pueblo. Dice Viole que no le da bola, que su mirada parece tan fría, aunque siempre le sonría. Viole nos pregunta qué puede hacer para seducirlo y que él se fije en ella. Mira, Violeta, no lo dejes ir, no lo dejes ir. Hacele notar tu presencia de alguna manera. Míralo desafiante, ponete un escote, tocale el escroto, avanzá hacia él si no da el primer paso. Si no resulta y no se da cuenta, podés dedicar una canción que resuma en estrofas lo que vos sentís por él. Probalo, Viole. Siempre funciona. Eres la dama más Forum. Saturday Night Live on 90.9. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar, después del momento Coldplay, de ese, de sentir el amor. Sol. Hola, ¿qué tal? Estoy hablando con la gente del Messenger. Veo que estás muy metida en eso. Bueno, yo entonces voy a pasar a comentarles, mientras Sol hace sociables con nuestros oyentes. Acá estamos, firme junto al pueblo. Sí, les cuento un site. Contame un site. Sí, te hago. Un cuento. Bueno, ¿cuántas veces nos ha pasado? ¡Oh, un montón! Es la introducción que vende esta. Doña Rosa está batiendo y para la oreja cuando se. Señora, ¿cuántas veces nos ha pasado? ¿Cuántas veces le ha pasado a usted, Doña Rosa, que por ejemplo tenía un archivo en MP3 y lo quería grabar a un CD y su programa no convertía a WAV o a CDA? Y entonces lo ponía en MP3 y estoy hablando para la gente que entiende. Me estoy dando cuenta. La cosa es que hoy les voy a decir un sitio en el cual pueden convertir cualquier formato a cualquier formato así de fácil con solamente un clic de distancia. ¿Un clic? ¿Cuántas veces nos pasa que queremos convertir un archivo de audio? ¿Cuántas veces nos pasa? Que pegaste de Comanche ahí. Sí, mal. El indio. Un gran saludo a Sebastián Mendoza, que nos escucha siempre también. Un cálido abrazo. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Sí, sí. Me voy a reír, por favor. Tenemos un MP3 y queremos transformarlo en WAV. Tenemos un WAV que hemos transformado en CDA, por ejemplo. ¿Sí? Archivos que son de sonido, pero que sin embargo, por problemas de formato, no podemos grabarlo, no podemos modificarlos, etcétera, etcétera. Acá aparece entonces una página que te permite... Aparece una página así como... Sí, holograma. De la nada, claro, hace pling, aparece. Bien. Te permite hacerlo todo de manera online. Ajá. No tenés que bajarte ningún programa pesado, molesto, ver esa barrita... Hardcore. Ver esa barrita pedorra que no avanza más, clavan 10%, se tilda... poner... en tu máquina, disculpame. Y a mí y en las de muchos oyentes de Al Fondo y Lugar también pasa. Les tiro una página muy fácil. Tirámela. Permite convertir cualquier formato. Obviamente tiene que ser. No podemos convertir un video. Digo, un audio en un video. Porque, un AVI. Claro. Una foto en un archivo de Word. No, magia no hace. No se puede. Pero si tenemos un archivo de texto, lo convierte de Word a... The Word is mine. De Word a blog de notas, o si tenemos un MP3, de MP3 a WAV o a CDA o a lo que sea, todos este formato de video entre sí o de audio o lo que sea. El sitio, por favor. Soporta muchos formatos de distinta índole. El sitio, por favor. Nosotros le ponemos formato de entrada, nada más formato de entrada, el formato de salida, o sea, en qué entra y en qué sale, el mail nuestro, para que lo envíe ahí el archivo convertido, y ya está. Buenísimo. www.media, como sí. La que te pones en invierno. Soquete no, media. Media-convert. Sí. Guión medio. convert.com/conversión. Todo junto, conversión, ¿no? Es bien. Conversión. Repitamos, por favor. www.media-medio. Sí. Valga la redundancia. convert.com/conversión y podés transformar cualquier archivo. ¿Mensajes van llegando a dónde, Sol? Al 43921913, al 15605-9247. Si no, al fondo hay lugar @hotmail.com. Y ahí se conectan y chateamos, como por ejemplo Paula de Tortuguitas, que dice: no quiero morirme sin antes hacer bebés con un negro africano con una manguera. Con una manguera gigante. Y dice: ah, que es un suspiro entre paréntesis. Paula de Tortuguitas. Onomatopeya. No vendas tu calentura así, por favor. Rescatate. Yo creo que vos te sumás a Paula de Tortuguitas. Yo de mi vida privada no hablo, porque no tengo directamente. Marcos de Lomas, no podría morirme tranquilo sin antes acariciarle los pezones a la pitonisa. Pito, el pueblo es tuyo, Pito. A vos también, Sol. Ah, bueno. No te pongas celosita. Mi celu es, nos dejó el celu, vamos a estar llamando a Marcos, tiene nombre de abogado con plata garca. Marcos de Lomas. Marco me suena a cosa de los cuadros. Encima vive en Lomas, o sea que más abogado, más plata y más garca. Un saludo a todos los abogados de Camino Negro que siempre los fue veo. Fue el abogado hace poco. Sí, también, un cálido abrazo a todos, o sea, los abarcamos a todos. Lautaro de Castelar, quiero ponerme del orto con droga. Ahí tendría que haber salido el pip. Yo te lo. Quiero ponerme del pi con drogas duras. Son duras drogas. Claro. Loco, dice. Están todos limados acá, dice Lautaro de Castelar. Multimedia Santero 91 se va para arriba. Hablan de Temperley. Sí. Bien. Lo que tengo que hacer antes de morir es pegarme un buen pedo con ustedes, amigos del fondo del lugar. Saludos a la radio copadísima. Nosotros vamos a cualquier cálidos lado. Cálidos abrazos, manda, Alan. Otro cálido abrazo para vos. A cualquier lado que nos inviten y donde haya... ¿Dónde estés, estaré? ¿Qué era eso? No café, importa. ¿No? Era de café. Café, café. Bueno, no importa. No me acuerdo. La vida sigue. La vida sigue y sigue a fondo al lugar con una canción, en este caso de rock nacional, ¿te parece? Que yo sé que a vos no te parece. ¿Por qué pasamos rock nacional? ¿Alguien me puede explicar? Son órdenes que vienen de arriba. Multimedio. Del multimedio. Perfecto. Porque ahora con el nuevo, la nueva ley de radiodifusión, que hay que pasar más música nacional. Aguante, Mariotto. Vamos a escuchar a Cielo Raso haciendo este tema a alguien. Mm. Causa en un minuto y suelo sentir bondad frente a tu mundo. Debo creer que aún nos queda resto y remediar todo lo que hemos hecho. Voy a entregarme la tarde que prefieras. Reza la calle, oh Dios que condena. Date volumen y algo de silencio. Solo una vida hay bajo este cielo. Que los días tibios no se causen. Lejos de la furia y el desastre, vamos a la profundidad. Pude entender que ahí tu magia es sólida. De vez en cuando veo tu realidad. De vez en cuando veo tu realidad. Hartos del reflejo, ya sé que el miedo acecha en los rincones. Y en esa cruz pedís que te los borre. Que seas mejor de lo que intento. Que Dios quiera siempre este regreso. Vamos a la profundidad. Pude entender que ahí tu magia es sólida. Cuando veo tu realidad, de ser cuando veo tu realidad, veo tu realidad. Vamos a la profundidad. Las segundas partes son mejores. Estamos llegando casi al final de Al Fondo Hay Lugar, pero todavía queda. Estaría muy noticiero. Sí, ¿no? Sí. Hay que soy, la Facu. Soy Pérez Loazó. Y ay, ha no. llegado con nosotros la pitonista. ¡Ay, Pérez Loazó! ¡Pérez Loazó! Para acabar de una vez con el sí. Acabemos, Pito, acabemos. ¡Juntas! ¡Podemos hacerlo! ¡Juntas! ¡Vivir cada! ¡Sandra y Celeste! Oh, también María Elena Walsh y Mariquena Riera. Y María Leal también. También. Y esta otra, Rita Cortese. Bueno, y... si no empezamos a nombrar. Sí. No, me falta una, Marilina Ross. Un cálido abrazo para todas y una caricia de pezón. Yo bueno, quiero un container de caricias de pezón suyo para pasar la semana, Pito. Ok. Para cada pezón. Para está cada, para el pezón para, izquierdo. Para los cinco pezones. Claro, sí. Los pezones liporinos. Libra, tu mujer te faja por última vez. Le vas a esconder el palo de pasar. Qué feo, ¿no? Sí, que te faje tu mujer es terrible. Y con el palo de amasar. Sí, no, es terrible. La señora con los ruleros y el palo de amasar es terrible. Escorpio, comienza una semana de enorme aburrimiento. La verdad, haga algo para tener emoción en su semana. Sagitario. Juega al truco con unos amigos y como usted sabe, los juegos de cartas traen peleas entre amigos. Sí. Les gana 500 pesos y los dejan pelotas. Ajá. ¿Es literal eso? Sí. Ah, bueno. Sí, sí. Es bueno saberlo, no voy a jugar entonces al truco. Igual no sé jugar al truco, pero igual bueno. Igual es Sagitario, querido. Ah, está bien. Con nadie es Sagitario juega. Con nadie es Sagitario. No sé jugar al truco igual, así ¿no? Que no vale sí, la... Sí, te hubieras dejado en pelotas jugar, querido. Casita robada y esas cosas no, tiene que ser el truco no, nada más. No, el truco. O sea que si me dice uno de Sagitario, juega conmigo al... Si apostás, no. Ah. Porque pueden quedarte en pelotas. Ah, son sí. malos los signos, son sí. cizañeros. Sí, sí, sí. Exactamente. Capricornio. Unos amigos le organizan una despedida de soltero. Sorpresa. Pero como usted escucha la radio y una sexy astróloga radial se lo avisa, usted zafa del tremendo sorpresón. Así que le cagamos la sorpresa a los amigos, chicos, así que... Para Damián, que es de Capricornio. ¡Ah, mira! Que se va a casar dentro de poco. Sí, sí, sí. A Damián un cálido abrazo, una caricia de pezón. A Damián y señora. Y señora. Por favor, de parte de todos. De parte de todos, sí. Está bien. Acuario, recibe un SMS de Raquel Mancini, ídola de su infancia. Sus deseos finalmente se hacen realidad. Va a tener la boca como ella. ¿Quién puede desear una cosa así? No sé, alguien de Acuario. ¡Ah, yo soy de Acuario! Piscis, ratas. Digo, los piscianos son medio ratas. Y tienen ese saquito de té de donde saco alrededor de 25 tazas de té. Que no es lo mismo que 25 tetazas. Ah. En fin, gaste algo de plata, Piscis. Y ya terminé. Bueno, números de la suerte. Números de la suerte. 69, la coca Charlie. Sí. 50, Charlie en el balcón. El 08, el escudo nacional. Sí. 23, el escroto arrugado. Sí. 114, el gel íntimo. Sí. Y el 324 a la cancha de Quilmes. Ah, bueno, muy bien. Lindo colectivo. Me gusta el último. Sí, sí, sí. Bueno, Pito, muchas gracias por los servicios prestados. Pase por Recursos Humanos ahora. Y nos vemos. Esto me hace agarrar muchas cosas. No. Le vamos a aumentar el sueldo. No sé, igual, por las dudas que las rodilleras. No, por favor. Bueno, guárdelas las rodilleras que uno nunca sabe cuándo las va a necesitar. La pitoniza, entonces, el horóscopo al fondo del lugar. Y siguen llegando mensajes. En efecto, siguen, siguen. Es una lluvia. Me siento Susana Jiménez tapada por el coso de Pan Bimbo. Adelante, Sol, quiero escuchar te el leo. Mensaje. Edu de Villaluro. Sí. Yo no quiero morirme sin hacer trío y sin estar con un caribeño de piel café. Yo no sé si tendrá cafeces, granos de café por todo el cuerpo o qué, no sé. Bueno, saludos. Un abrazo, un cálido abrazo a Edu. Sí, no sé, me parece que lo conozco a ese Edu. Digo, le vamos a mandar un saludo. Mauro de Ensenada, La Plata, viejo amigo de Antonio, dice que antes de morir se quiere vivir de joda. No, con alcohol y locas. ¿Con alcohol y locas de sexo masculino o de sexo femenino? Ah, no, dijo, es mujer. No, pero a ver, locas, yo conozco locas. Hay locas. Cada loca. Muy bien, y mi amiguísimo Fede, el amor de mi vida, dice, antes de morir tengo que morderle una teta a Sol. Ah, bueno. Fede, te veo el viernes. Hay mucha gente que está anotada en esa, me parece. No sé. Fila, no tengo problema. Sí, ¿no? Vos yo fila estoy... india, vos le das. Sí, esa persona. Cuarto bueno, año de periodismo. Cuando hay hambre, no hay pan duro. La facultad dice. Hace que uno sacrifique su vida, su cuerpo, su todo. Sí, vos aunque no estés cursando, igual, no importa. Sábado a la noche, otra vez, dice Juana la Loca. Momento de deleitarse el paladar con qué, Sol. Deleitame el paladar, le dijo. No importa. Tenemos un trago que trajo acá gente de producción, que no sí. sé por qué lo trajo, pero lo trajo. A ver, quiero escuchar. Dios, y mientras tanto voy preparando la coctelera. Dale. Se llama Cielito Lindo. Ah, es un clásico. Ese lunar que tienes, Cielito Lindo, junto a tu boca. No se lo des a nadie. O sea, no sé cómo iba a ser para dárselo a alguien. No le importa. No sé qué estás... Bien. Ingredientes. Sí. Separamos el vaso en partes, como siempre, y tenemos 3 partes de vodka. Sí. Bebida blanca, la fin. Ah, ya viene power. Red Bull de Dallas, no. Bien, 3 partes de vodka, sí. 6 partes de piña colada. Sí. No una piña colada. Claro, no a Felipe. Piña colada, tampoco. Claro. Cuidemos a Felipe de la licuadora, señores. 3 partes de vodka, 6 partes de piña colada y 1 de Blue Curaçao. Es potente, es un trago así como... 3 de vodka, 6 de piña colada, 1 de Blue Curaçao. Un saludo para Derek López, que es el que generalmente nos sube tragos a la página. Un saludo entonces a Derek López. Su batida de coco. Bueno, seguimos. Estamos por terminar, pero antes vamos a ir. ¡No! Y sí, todo lo bueno termina. Todo concluye al fin. Nada puede escapar. Y llegó el momento de apartado musical. Nuevamente, esta vez elegido por vos, Sol. Así que estoy esperando que lo presentes. ¡De apartado musical! ¡Ay, qué bueno! Temón, temón. Del último, así, los Ting Tings. Ay, ¿cómo se llama? Keep Your Head. Adelante. The moon's green, it's got writing on the wall, it's got one chair, it's kind of small, dirty shoes, running past the door, and then you go, well, beat yourself up 10 minutes ago, and I wanna go home 10 minutes ago, yeah, I got to go home 10 minutes ago, and yeah, it don't feel clear, everybody disappear, you're in it on your own. Thank you. got more plays on the bottom. More plays on the bottom. Saturday Night Live on 90.9. More plays on the bottom. Seguimos en el fondo del lugar y Sol no entiende las señas del control. Tu sueño. Sí, ya veo. Bueno, finalmente estamos llegando al final de este humilde programa. Triste, triste y lamentable final de este programa. Les recuerdo entonces que pueden entrar en alfondohaylugar.blogspot.com para el archivo de programas y para encontrarse ciertos goodies que vamos a ir subiendo conforme pasen los días. Ya les dijimos que vamos a estar posteando algunos temas que nos quedaron afuera de lo que fue el especial del mes. En efecto. Y hablando de especial del mes, ¿qué se viene ahora en septiembre, Sol? La producción está preparando un especial, ¿sí?, de boy bands. The boy le band. Guste a quien le guste y al que no le guste, que escucha igual, que no se me haga el bobo. Quizás pareces el de Hitus, viste, del comisario. Que más ¡me acató! ¡Sacá, vos, coche! Bueno, entonces. ¿A bar? Desde ahí. Grande, Hitus. Hitus. Allá arriba. Garpa. Un cálido abrazo a García Ferré. ¿Vive García Ferré? ¿Vive de producción? Ah, bueno, más cálido todavía. Hay uno que entonces dice que sí, otro que dice que no. Esto es valor, che. Bueno, no sabemos. De todas maneras, un cálido está abrazo. Está medio vivo. De última, bueno, la familia de García Ferré. A los Gold Silver. A los Gold Silver también. Pero bueno, finalmente. ¿Cuántos años tendría Obaki hoy? No sé, yo iba a despedirme, pero me saltaste con eso. Pero son días que me salen. No sé, vos querés filosofar, nos quedamos hasta las 12 de la noche. No, vamos a hacer cosas más interesantes ahora. Hablando de bueyes perdidos, cosas. Ya está, ¿puedo despedirme? ¿Me dejás que lo haga? Sí, adelante. Porque va a venir la gente, si no, y me va. Vida Láctea vuelve el próximo sábado. Un saludo a todos la producción de Vida Láctea. A todos los compañeros de Vida Láctea, quédense, por que favor. Pronto vuelven, creemos. Queremos capaz que creer, vuelven, no sé. Que vuelven, no sabemos, pero bueno, si después se fueron a Sevilla, perdieron su silla. Están avisados. En fin, hasta aquí le hicimos compañía en este bello programa. Ayúdame, Sol. Hola, ¿qué tal? ¿El nombre del productor? Toallo Thompson. ¿En el control? Roberto Flores. Carminati. Mi nombre es Mauricio Pladilorenz. El mío es Sol Frontini y nos estamos viendo el próximo sábado a las 21 horas en esto que hemos dado en llamar Al fondo hay lugar.